Estáis sintonizando Radio Televisión Celestial, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Lo que acabáis de oír es el toque de generala. El toque de generala es un toque de corneta que, según las ordenanzas en vigor, dicen que significa la alarma máxima en la unidad militar. Cuando se oye, sea a cualquier hora del día o de la noche, esté uno donde esté, lo deja todo, echa mano al fusil y a la munición que se lleva encima y corre al punto de reunión establecido para concentrarse. Y entonces el mando ya dirá de qué se trata y lo que hay que hacer. En fin, esto según las ordenanzas. Otra cosa bien distinta será que el mando militar, sepa lo que se tiene que hacer y cuándo debe de hacerlo por el bien de España. Que eso yo, francamente, yo ya no lo tengo tan claro, la verdad sea dicha. Porque si lo miramos fríamente, hace tiempo que los máximos mandos militares tendrían que haber despegado sus culos de la poltrona para hacer respetar la Constitución ante cualquier acto de independentismo de los muchos que se han llegado a cometer y hace bien poco se han cometido en España. Pero bueno, de este tema ya hablaré en otra ocasión, que hay mucha tela que cortar al respecto. Volviendo al tema del toque de generala, este toque de alerta máxima ya figuraba en las ordenanzas militares de Carlos III, allá por el año 1700 y pico, por 1769, creo recordar. O sea, que es antiguo de cojones. Es tan antiguo como mi absoluto desprecio hacia todo lo que huela a fundamentalismo islámico. Este desprecio es una parte fundamental, valga la redundancia, de mi declaración de intenciones a la hora de poner en marcha esta emisora virtual de radio. Porque yo, la verdad, yo creo que aquí, al final, aquí en España, acabaremos a hostias. O lo que es peor, a navajazos y tiro limpio, como ya está ocurriendo en los estados de Yanquilandia, Estados Unidos, por más señas, cuando me refiero a Yanquilandia. Que por un quítame allá una frase despectiva en plena calle contra la cultura yanqui, pues entonces va un yanqui de pura cepa y sacando el Magnum 44 pasaporta al tanatorio más cercano al moro mierda de fundamentalista islámico que ha tenido la mala idea de cagarse en la puta madre que parió Abraham Lincoln. Eso es un ejemplo que ha ocurrido. Aquí, en la España de Europilandia, en esta Europa que está contra las cuerdas, como nosotros, estamos haciendo méritos para ocupar el number one en el ranking de la delincuencia masiva, desde Algeciras a Estambul, como canta Serrat en Mediterráneo. Pero bueno, aquí, por supuesto, nadie va a pintar de azul las largas noches de invierno, como canta Serrat, ni mucho menos. Aquí yo creo que dentro de poco se armará otro 2 de mayo, y si no, al tiempo. Aquí, en España, el día menos pensado, antes de salir a cenar o tomar unas copas con tu esposa o con tus amigos, y como no están permitidas las armas de fuego, pues entonces engrasaremos el muelle y afilaremos la navaja albaceteña, no sea caso que cualquier hijo de la gran chingada, procedente de Sudamérica, cualquier sin papeles, recién salido del lumpen colombiano, del lumpen ecuatoriano, del peruano, del venezolano, del boliviano, del lumpen chileno, del mexicano, el caribeño en general, cualquier moro mierda o musulmán con raíces de Al-Qaeda impregnadas en sus huevos, cualquier pringao, digo, cualquier hijo de la gran puta, procedente de la Europa del Este, de Rusia, de Ucrania, o países satélites, cualquier miembro de las mafias, exadictos a la KGB, verdugos y torturadores en paro, y cualquier mal nacido, afilaremos la navaja, digo, por si a cualquiera de esa tropa se le ocurre ponernos la navaja a la altura de la yugular, o la pistola a nivel de la sien, exigiéndonos pasar por caja y soltar todo el efectivo y el metal colorado, el oro, que podamos llevar colgando en las muñecas, en los dedos, en el pecho, en las orejas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En estos pasados días de Navidad, yo he tenido la oportunidad de reunirme y tomar unos cafés y alguna que otra copichuela con un buen amigo que ejerce de comisario en el Cuerpo Superior de Policía. Y entonces, entre café y café, hablando de seguridad e inseguridad ciudadana, me citó datos referentes a un periodo que se remonta desde hace 2 años, a 2 años atrás, vamos, que es sencillamente abrumador. Y esperad que apunté los datos y os los leo, espera un momento. Perdón, que tengo una faringitis de mil demonios. Cifras de Madrid en números redondos. De Madrid nada más, ¿eh? 32.000 detenciones, de las cuales 17.000 son españoles y 15.000 procedentes de otros países. Y el 85% de estos 15.000 al loro, sin papeles. Y lo que además es ciertamente terrible, en Madrid existen más de 40 bandas juveniles, todas ellas extranjeras. Y todo ello sin contar con los adictos y asiduos visitantes de las mezquitas musulmanas. ¡Ojo! Por supuesto que todos ellos no son delincuentes, eso está claro. Pero sí que alguno de ellos está fichado como fundamentalista islámico con profundas conexiones ligadas con Al-Qaeda. Y mientras tanto, el gobierno español, de vacaciones. La única solución, me comentó mi amigo, así por encima, pues sería una política de mano dura con todos ellos y después a la puta calle, por supuesto. O sea, expulsión inmediata. Expulsión inmediata de España y, por consiguiente, de Europa. Además de ficharlos para que no puedan volver a poner los pies en territorio español. Esto está muy claro. Y claro, yo le dije, bueno, es que esto que me estás comentando, si lo sueltas en una rueda de prensa, lo primero que te llamarán será racista y xenófobo, ¿eh? Esto fue lo que le dije y él me contestó, mira, yo no concedo ruedas de prensa, es que además no nos dejan, o sea, que así está la fiesta y así están las cosas. Yo tampoco concedo ruedas de prensa, entre otros motivos, pues porque nadie me las pide y a nadie le interesa lo que yo pueda pensar o decir al respecto, a no ser que tras esta emisión que estáis escuchando comiencen a fiscalizar mis programas, como ocurrió anteriormente con Radio Anti-ZP. Pero ya que tengo un blog, pues entonces pienso utilizarlo para dar la vara y cagarme en todos los fundamentalistas islámicos que se me pongan a tiro, sin desdeñar, por supuesto, a los delincuentes extranjeros, que son muchos y muy variados. Ya sé que es más que posible que me tachen de racista y me crucifiquen, pero eso a mí no me importa una mierda. También sé que a la opinión pública en general se la trae floja el asunto del fundamentalismo islámico y el bandolerismo callejero, a pesar de que lo están sufriendo. Todo Dios anda como loco buscando curro, locos perdidos con la hipoteca del piso y con los bancos que le quieren quitar el piso. O sea que, es que, claro, a casi nadie le importa la cantidad de perros rabiosos que andan sueltos por Madrid con pistola, navaja y sin papeles, ¿no? Esto no le importa a nadie. Entonces yo, claro, citando a tanto perro indeseable como tenemos pisoteando, cagándose y hollando nuestro suelo, me olvidé de mentar al otro colectivo de escoria humana procedente de Marruecos y aledaños. Aunque claro, con estos, por ser un pueblo hermano, como dice el Borbón de los cojones, pues ya estamos acostumbrados a soportar sus cabronadas desde tiempo inmemorial. Y encima con el beneplácito de todos los sinvergüenzas que nos han gobernado y gobiernan, ¿no? Y por supuesto que cuando hablo de esta escoria humana, no me refiero en absoluto a esa pobre gente que atraviesa el estrecho jugándose la vida con tal de escapar del hambre y de la miseria que asola sus países, ¿eh? Ojo, ni mucho menos, ¿eh? Para mí esta pobre gente es sagrada. O sea que tranquilos, no empecéis a llamarme racista, hijo puta y tal, tranqui, que estoy refiriéndome a gentuza, a escoria, a limañas, a gentes que en vez de parirlas debieron cagarlas, gentes que lo mejor que podían hacer sería morirse, espicharla, palmarla, desaparecer de la faz de la tierra y dejando su lugar a los lobos esteparios que, a fin y al cabo, solo matan cuando tienen hambre, coño. Nada que ver con los malditos asesinos de los viernes y sábado noche, que se disfrazan con un pañuelo atado a la cabeza. Esa panda de despojos humanos, conchas de su chingada madre, que portan collares, cadenas, navajas, pistolas y bates de béisbol, toda esta peña, coño. Y me estoy refiriendo a vosotros, gregarios bastardos, de los Latin King, de los Nieta, de los Panteras Negras, de los Albatruchas, de los Mara, de los K-18, de todos vosotros, escoria humana, despojos sociales, alimañas mal engendradas y peor nacidas. Enteraos de una puta vez que España no os pertenece. No es vuestro territorio, a pesar que este gobierno infame, al igual que el anterior, parece que con su permisividad para todo, está convirtiendo a España en la gran ramera de Europa, en el gran coño de la Bernarda, donde se cuela todo Cristo, coño, con el fin de joder al prójimo y de jodernos a nosotros, a los españoles, que tenemos que soportar mil y una infamias, y encima, si nos quejamos, siempre sale el soplapollas de turno en televisión para llamarlos intolerantes, xenófobos o racistas, carajo. Nosotros, de precisar algo, los españoles, solo necesitamos a gentes que quieren labrarse un porvenir con un trabajo honrado, digno. Precisamos gentes de paz, vengan de donde vengan, que de vagos y maleantes y terroristas malnacidos ya estábamos bien surtidos antes que vuestros putos pies pisaran territorio español, joder. Y tened en cuenta, perros, que cualquier día de estos los españoles nos alzaremos de nuestro letargo y no nos importará una mierda que nadie nos llame racistas. Cuando esto ocurra, ¿qué ocurrirá? Morirá esta engañosa paz en la que estamos inmersos y estallará una guerra por la supervivencia. Eso fijo. En algunos lugares de Europa ya se están alzando barricadas legales contra los fundamentalistas islámicos y contra el expolio sistemático de derechos civiles a favor de terceros ataviados con chilaba y con el Corán bajo el brazo, que es precisamente lo que estamos sufriendo aquí, en España, los españoles. Pero aquí en España, tened presente que hay una juventud que, además de gritar ¡viva el Papa!, también gritan ¡no pasarán! Y esa juventud está dispuesta a defender su patria, su estatus, su ciudad y su barrio hasta la muerte. Y ahora atended bien, engendros, alimañas, no subestiméis ni infravaloréis a los españoles. Tened en cuenta que nosotros somos una raza aparte, peculiar y bravía. Francisco de Goya nos pintó en nuestra salsa. Dos españoles hundidos hasta el corvejón en una charca de barro, dándose de hostias a garrotazo limpio. Pues al loro, escorias. Si eso nos lo montamos entre españoles, imaginad lo que podemos hacer los españoles contra quien venga de fuera a tocarnos los cojones. Solo imaginarlo. Y por si no lo sabéis, enteraos que un puñado de nuestros antepasados descuartizó y barrió de España al mejor ejército del mundo mandado por un tal Napoleón. Y que también nosotros, los españoles, sabemos matar mejor que nadie, sobre todo cuando nos lo montamos entre colegas. Fijaos en nuestra guerra civil. Casi 1 millón de muertos. Tela con los españoles. Al loro con los españoles. Imaginad lo que puede quedar de todas vuestras putas bandas de asesinos, de mafiosos, de fundamentalistas islámicos, entonando suras coránicas que llaman y promueven al degüello de nosotros, los infieles. Imaginad lo que puede quedar de vuestros putos huesos el día que nos dé por tocar a rebato, plantarnos en Móstoles, montar otro 2 de mayo y ajustaros las cuentas. No nos toquéis los cojones, por si acaso. Resumiendo, no pasaréis. No, no si venís en plan de conquistar España y el resto de Europa para el Islam, ni hablar. Quedaos en vuestro terruño, cuidando a cabras y atizando a la parienta de vez en cuando, como dice el Corán. Acordaos, puedes pegar a tu mujer y no te preocupes por el motivo. Si tú lo ignoras, ella sí lo sabrá. Se necesita ser hijo puta, ¿eh?, para escribir esto, ¿eh? Tened en cuenta, hijos de Alá, hijos de la gran puta, de fundamentalistas islámicos, que los españoles somos una fusión de culturas y razas. En nuestros genes hierve sangre árabe, judía y cristiana, y por lo tanto, debido a esa mezcla, no hay Dios que nos meta mano, puesto que en nuestros genes aglutinamos lo mejor y peor de las tres culturas. Bastantes cabronadas hemos sufrido y estamos sufriendo por parte de toda la inmunda escoria que ha entrado y entra en nuestra patria debido a la puta permisividad y desgobierno que impera en nuestro suelo. Como para encima tener que soportar cabronadas de descerebrados como vosotros y no daros cumplida respuesta. No, no, hasta ahí no llegamos, amigo. En lo que a mí respecta, pues, en fin, que podéis aliaros con ese gobierno, como lo hicisteis anteriormente con el de Zapatero, que a esos sí que les iba la marcha aliancista. Pero claro, acabaron con el culo como un bebedero de patos, de tanto que les disteis por el culo. Pero no contáis conmigo, ni con la mayoría de españoles bien nacidos. No, no, con nosotros no contad para eso. Todos vosotros os podéis ir a tomar por saco. Y a los tipos que os definís como fundamentalistas islámicos, os deseo una muerte indigna, con lo que os podéis ir despidiendo de las vírgenes, de las huríes y de los ríos de leche y miel que os prometió el zumbao de vuestro profeta llamado Mahoma. Y entonces ruego al Dios de los cristianos que os entierren cabeza abajo, con el culo apuntando a la Meca y envueltos en una piel de cerdo. Un cerdo ibérico, por supuesto. Y ahora, como traca final, oiréis las notas de Llamada y Tropa, que es un himno militar que cuando suena llama precisamente a eso, a la tropa. A la tropa de españoles que en un momento dado, en un momento determinado, puede enviaros hasta el mismísimo infierno. ¿Oído, cocina? Bueno, pues entonces quedáis advertidos. Desde Madrid, España, y para Radio Televisión Celestial, os habló José Luis de Valero.